Pues una de las cosas que marqué que me parecía interesante es que, bueno, él dice, él está haciendo un estudio sobre Europa y Inglaterra, ¿no? Y dice que en realidad son pocos las escuelas que realmente estén trabajando con lo que me parece interesante es que dice que los profesores, que hay profesores que se están preparando. Porque a mí lo que me daba es la impresión de esto, como el texto de Dean, es que realmente no estamos preparados para trabajar de la manera que propone con el currículum integrado. Exactamente, por eso él habla de la necesidad de una resocialización de los profesores, porque en realidad los profesores somos formados dentro de un currículum agregado y tendemos por todas nuestras, no solamente por la carga del profesorado en sí, sino por la biografía escolar anterior, a repetir esa identidad que vamos constituyendo a lo largo de la biografía escolar. Incluso me parece que debe ser más difícil en un secundario que a lo mejor en un primario. Por las condiciones laborales, por lo menos que en los secundarios argentinos. Claro, por el tema también de la disciplina, como muy encerrado en este profesor. Claro, además toca las cuestiones del poder también. Claro, que hay que romper cuestiones de poder y autoridad que son más allá de los ámbitos escolares. Claro, la disputa por el poder entre las disciplinas. ¿Quién? Claro. ¿Quién es el que posee la propiedad del conocimiento? Uh-huh. También plantea. Claro, conocemos en términos de campo de Bourdieu, claro. Yo creo que lo planteé en algún momento, cómo se juega el poder en determinados campos. Claro. En los campos disciplinares también se juega el poder. ¿Sí? Claro, porque de alguna manera en los campos justamente hay como luchas internas de poder en donde de acuerdo a la comunidad disciplinar y la perspectiva disciplinar que está dominante, bueno, hay que ver como estas dos dimensiones, cuáles son las perspectivas hegemónicas y cuáles son las hegemónicas. Es como que hay una doble dimensión que siempre hay que ver, y que de alguna manera las hegemónicas siempre son las que plantean la regla del juego. Pero que bueno, siempre hay como un espacio de... Hay disciplinas más valoradas que otras, especialmente, ¿no? Y bueno, por lo tanto son más valorados los profesores que se mueven en esa disciplina. De contra. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Llamado Tony Bessel, dice, por ejemplo, de la antigüedad con respecto a los jóvenes. De acuerdo a las disciplinas a las que pertenecen los profesores. Bien. Bueno, entonces, si estamos bien conversos, vamos a pasar a trabajar el fragmento que seleccioné de Sergio Torres, que en realidad lo que nos interesa es el planteo de Hans. Sí, pues no sé, estaba buscando el autor ese, pues no sé. Está acá, por acá. Justo que me encontré. Acá. Es que sabés que las categorías... Es que está mal, fotocopiado. Ah, no, está así. Claro, que después lo desarrollo acá en los puntos que siguen. Esta mona. Sí, no, que todavía me quedé con el otro. En un seminario de la OCDE del 1979, ¿sí? Él establece una clasificación posible de la forma de relacionarse las disciplinas. Bueno. Son como, me parece como distintos gradientes desde, tomando en cuenta como criterio el nivel de coordinación de las disciplinas. Sí. Me parece que el nivel más bajo sería, o más bajo, no, ¿cómo sería en términos de Bernstein? Más, más fuerte, ¿no? Sería en términos de Bernstein, si lo, más sí, separado, más fuerte, más, sí, más una clasificación más fuerte, por lo tanto menor coordinación entre los conocimientos, sería la multidisciplinaridad. Claro, que ahí hay superposición de materias, dice nada más. Mera superposición de materias diferentes que son ofrecidas de manera simultánea con la intención de sacar a la luz algunos de sus elementos comunes. Exactamente, es decir, no es lo mismo que la disciplinariedad y puntos. Se intenta sacar puntos en común, pero las relaciones entre estas disciplinas no son explícitas, no se las hace explícita a los estudiantes. Y está comprobado que los estudiantes por sí mismos no logran ver esas relaciones. Por eso lo grafica con cuadrados que no tienen ninguna flecha, ¿sí? Porque esas relaciones no están explicitadas. ¿Sí? Es una mera juxtaposición de disciplinas. ¿Bien? La pluridisciplinariedad, ¿cuáles son las características? que él lo define como superposición de disciplina, más o menos cercana, dentro del mismo pero sector. Acá la cuestión es que están más o menos cercanas dentro del mismo sector de conocimiento. Dentro del mismo sector de conocimiento. Por ejemplo, la química. La física y la química. Una mayor coordinación entre las disciplinas, ¿sí? Y ahí el elemento positivo es que, digamos, se produce siempre en el mismo plano de la disciplina, que es igualitario, ¿no? Es decir, que entre las disciplinas no hay una que tenga más poder que otra, sino que están en un mismo plano de poder. Por eso ustedes ven que las flechas se relacionan todas de la misma manera, una y otra. Y esto es importante. Ya las, fíjense que la graduación que marcaban Marcelo y vos, tu nombre, y Silvia, nos está marcando acá que son disciplinas que están más cercanas en el campo, las relaciones están explicitadas y tienen una misma fuerza de poder entre ellas. ¿Sí? Entonces es como que hay un salto, digamos, de una a la otra. Vamos a la disciplinaridad cruzada. Claro, acá ya hay una materia que es una disciplina que es jerárquica sobre las otras. Bien. Que es la que toma, digamos, la es que tiene el poder y se impone sobre las demás. Pues acá en el cuadrito el cuadrito de la derecha sería la materia que se impone sobre la disciplina que se impone sobre las otras dos. Por eso todas las flechas se dirigen hacia la disciplina que se impone. ¿Sí? ¿Qué ejemplo podríamos pensar nosotros en nuestra realidad? Y en el currículum de ciencias sociales, la disciplina que se impone es la geografía, actualmente. Historia. Antes en la STB, en el tercer curso, digamos, sería la parte de historia, la educación cívica. Yo diría que cuando el tercer ciclo, como la escuela secundaria ahora básica, ¿no? Ganaba espacio la geografía si el profesor que estaba delante de ese curso era un profesor de geografía. El currículum prescripto, digamos, ganaba la geografía desde la organización de los contenidos y las otras áreas, digamos, ganan la geografía desde este lugar. Para desde la formación docente. Porque si no, dependía del profesor que estuviese a cargo. Yo estaba pensando en ese mismo ejemplo que vos decís. O en ciencias cívica. Naturales. Si el profesor que tomaba el área de ciencias naturales era de biología, la disciplina fuerte era biología. Si era física, se transformaba en la disciplina fuerte física. ¿Sí? Y todo lo demás confluía en forma secundaria, ¿sí? En forma residual, en un tratamiento residual, hacia esa que era la de la formación de profesor. Donde ahí vemos lo que trabajábamos con Berkson, ¿no? La pertenencia y la identidad que había creado en la formación de ese profesor. Bien. La interdisciplina propiamente dicha. Hay un marco más general en el que se organizan distintas disciplinas, que sería por ahí la interdisciplinaridad en realidad, real. Y este marco general está dado porque empiezan a diluirse, digamos, estructuras conceptuales y sintácticas. ¿Se acuerdan que decíamos la vez pasada que cada disciplina tiene una estructura conceptual que tiene que ver con su contenido y una estructura sintáctica de la lógica de constitución y la metodología de constitución de la disciplina. En esta interdisciplina propiamente dicha, ya se diluyen estas estructuras conceptuales y sintácticas, ¿sí? Para formar una interdisciplina y formar un marco más general, como dice Mónica. ¿Sí? Entonces hay como que se va constituyendo nuevos comunes metodológicos y conceptuales. Acá en la, peligro. Me parece bien. No, que se puede diluir el conocimiento. Acá dice al fin de la página 75, abajo, dice que el riesgo que el alumnado solo entre en contacto con conocimiento de síntesis, pero presentados y exigidos de manera mecánica y rutinaria, cayendo en un verbalismo que únicamente sirve para disimular conocimientos insuficientes de las razones de tales síntesis. O sea, se puede hacer una cosa, digamos, vaciada de contenido que parezca una integración, pero en realidad es cómo, un resumen. Fíjense cómo en ese punto coincide con Berter. Berter también ponía cuatro condiciones fundamentales para poder asegurarnos que el currículum integrado no se va a analizar. Es decir, que siempre que se habla de interdisciplinariedad, está siempre con esa alerta epistemológica a no caer en el vacío de contenido, ¿no? En lo superficial. Sí, en este conocimiento de síntesis del que habla Hans. Bien. Y pasamos a la transdisciplinariedad, que es una aspiración, ¿no?, hacia el futuro, casi, aunque nombra algunas teorías que podrían considerarse transdisciplinarias, pero que, bueno, evidentemente, si hoy estábamos hablando de lo difícil que es lograr la integración del conocimiento, bueno, llegar al punto máximo, por lo menos en esta clasificación, que es la transdisciplinariedad, es casi una utopía. ¿Qué plantearía la transdisciplinariedad? Que desaparecen el diálogo entre las diferentes disciplinas y se constata como un sistema. Aunque esto tiene que ver el tema está ahí. Se pierden totalmente los límites entre las disciplinas. Por eso, por ejemplo, se da como ejemplo, perdón mi redundancia, la teoría de los sistemas, la fenomenología, el marxismo. Son los metarrelatos. Los metarrelatos, ¿no? Bueno, ¿qué es la teoría? Manifiestan que es una transdisciplinaridad más amplia y la concreta en lo que es la teoría del sistema, general de los sistemas. ¿Ya? Entonces, bueno, hay otro Morín que dice la Morín, esta unificación, digamos, esta ruptura de las disciplinas, así, esta característica lleva a una unificación de la ciencia, que solamente tiene sentido si se puede ver dentro de esa unificación de la ciencia, se puede aprender la unidad de la diversidad, la continuidad de las rupturas. Bien, Edward Morin nosotros lo tenemos en la bibliografía ampliatoria, él habla del paradigma de la simplicidad y el paradigma de la complicidad. Entonces va a plantear, justo esto lo dice en el contexto del paradigma de la complejidad, ¿verdad? Que solamente se puede lograr esta transdisciplinaridad si se puede ver a la vez en la unidad de diversidad y que no es posible hoy que hay un cúmulo de elementos, ¿sí?, todos agrupados bajo los, dice algo así como los alveolos disciplinares, ¿sí? Bien. Yo quiero hacer una pregunta. Con respecto a este texto, al de Green, ¿qué plantea otra cosa o yo entendí mal? Porque él dice que cada vez que digamos Green, disciplinaridad, ya sea multidisciplinaridad, no estamos hablando de integración curricular. Exactamente. Él hace una diferencia, es decir, no pondría la trans transdisciplinariedad dentro de la integración integral. Yo diría que quizás este ser, para él la integración, el currículo integrado del que él habla, estaría cerca de la interdisciplinariedad propiamente dicha y de la transdisciplinariedad si le agregamos otros elementos con los que Kant no se mete, que para él son nodales. Que son justamente los que las preocupaciones sociales. Sí, y las preocupaciones individuales. Estamos tratando de compararlo sin hacer, con mucho cuidado de hacer transpolación. ¿Sí? Con mucho cuidado de hacer transpolación. Pero me parece bien su intervención. Es decir, para él justamente tiene un título que manifiesta la diferencia entre la multidisciplinariedad y el currículum integrado. Bueno, ya que Mónica planteó bien, vamos a ver a Bin ahora. Muy bien, Mónica. Bin es un texto, es el último texto que apareció acá en castellano con respecto a esta temática, es del 2005, ¿sí? Aunque su original es del 97 y a nosotros nos llegó bastante tarde. No, más o menos. Después tiene un texto escrito con Apple, que él lo cita en ese capítulo también, que se llama Escuelas Democráticas y que está escrito también en la Biblioteca de la Rosa. Pero que es más accesible para que le guste ir tomándose una biblioteca, porque es de esa colección de Morato de libros chiquitos que son más accesibles que los demás libros de Morato que son muchos. Bueno, vamos a ver, Bin, decíamos, habla de un currículo, el currículum lo llama él, ya sabemos las diferencias entre latín y castellano, integral. ¿Sí? Y bueno, elegí este capítulo del libro porque también retoma un poco la historia del currículum integrado, que también está muy bien planteada en los primeros capítulos de Curjo Torres, para el que le interesa el tema, y creo que el libro de Curjo Torres está en la biblioteca. En la de San Miguel está seguro, en la de acá me parece que también. Porque es importante, como les decíamos, nosotros elegimos ver también en la didáctica 2 en la perspectiva histórica. Entonces, ver este tema que pareciera la actualidad de los 90, como que se abre el tema en los 90, en realidad viene como preocupación en las ideas pedagógicas desde hace mucho tiempo. Y para los que ya cursaron teorías de la educación 2, esto lo deben tener bien presente. ¿Sí? Entonces, veamos cuál es, él plantea la década del 20, del siglo 20, ahora ya tenemos que distinguir el siglo 20, como se llama tan lejano, ¿cómo aparece esta preocupación de la integración de los contenidos? Él dice que hay por lo menos tres formas en las que aparece. Lo sistematiza por lo menos como tres formas, una podría dar. Podría ser otra clasificación también, pero por lo menos para tener la perspectiva de que aparece ese tema, estaba presente en la época del movimiento que se dio a llamar la Escuela Nueva, que, como ustedes habrán visto, muchos que ya cursaron teoría de la educación 2, no fue nada homogéneo hacia ese anterior, sino que fue, si bien había un conjunto de principios que lo reunía como corriente pedagógica, fue realmente heterogéneo, ¿no? Nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, en el área de la lectoescritura, Montessori plantea un método que es ir de la letra a la palabra, y de Crowley plantea lo opuesto, ir de la palabra o la frase hacia la letra. Currículum participaba en la selección de los contenidos y los temas que el estudiante, de acuerdo a sus intereses, planteaba como cuáles eran los temas que quería abordar. Dejaba como libre a la elección del estudiante. Yo supongo que vos estás entonces planteando una línea que es el currículum como experiencia, donde tanto los docentes como los alumnos participaban en la elección de las experiencias que iban a llevar adelante y que obviamente eran experiencias que tendrían a la integración del conocimiento. ¿Sí? Otra perspectiva muy ligada con esta es la que se centraba en la actividad del alumno, en el interés del alumno, ¿sí? Que se conoce como, el currículum activo. Exacto, que se conoce como el currículum activo. Y hay una tercera, por lo menos una tercera posición que marca Bill, que está más ligado a los grupos progresistas, ¿qué característica tenía? Que se centraban especialmente en los temas sociales, en los deberes, que estaban en los temas sociales y de ideas fundamentalmente de integración social. Bien. Y entonces, era en la escuela, digamos, estaba implicada, se suponía que la escuela estaba implicada en la mejora social y en el bien común. Fundamentalmente, a través del currículum, ¿no? A través del currículum que tenía que ligar la vida cotidiana, ¿sí? A la vida escolar. Esto, sí, y hay una cita muy interesante de un libro que Experiencia y Educación, ¿sí? Donde él da cuenta de esto, de la necesidad de ligar la vida cotidiana a la vida escolar, que también lo plantea en otros libros. ¿Sí? Yo no sé cómo ustedes lo tienen categorizado a Dewey o bueno, a Jean Samuel me dijeron que no sabían qué era, entonces yo digo, otros dicen Dewey. Ah, no, para nosotros en sociología de la educación es Dewey. Bueno, le digo, Dewey ya no lo había escuchado, yo ya. Hay muchas versiones. Dewey. Los que más saben inglés dicen que se pronuncia Dewey. Bueno, no importa, este buen señor John. Es justamente un filósofo, un pedagogo muy controvertido en las teorías pedagógicas, ¿no? Hubo tiempo donde se lo acusaba de funcionalista, ¿sí? A través de los mismos libros que otros lo defienden y lo ven como el fundador de la teoría progresista en educación, ¿sí? Lo que en Inglaterra y en Australia, ¿sí? Se denomina teoría crítica de la educación, en Estados Unidos se denomina más como el reconstruccionismo social, ¿sí? Y se lo ve a Dewey y a Kilpatrick como casi los padres fundadores del reconstruccionismo social. Y yo no sé cómo ustedes lo están escuela, viendo. Parte de la corriente de la escuela nueva. Porque bueno, yo una vez tuve una. Andrea Graciano sobre justamente este tal Dewey o como lo queramos llamar. Entonces yo dije que bueno, qué problema, porque, bueno, sí, está bien, son las controversias que lo vigentes, ¿no? Que existen y que está bien que existan también en la universidad. Pero si ustedes leen toda la línea del reconstruccionismo social en Estados Unidos, empezando por Apple, que es para ustedes conocido, en formación docente, ustedes todavía no vieron nada porque no estaban los talleres de docencia. Liston y Seichner, Oskevitz, etcétera, lo van a tomar como un fundador del reconstruccionismo social. Uh-huh. Bueno, se los tengo que decir porque si no, justamente vos mismo lo planteabas, okay, como que nosotros lo vivimos desde otro lugar. Lin también, digamos, tampoco es casual que Lin es una universidad. Se enamora de Dewey como padre de fundante. O por ahí como que consideran que ahí hay una como es una cuestión de importante, claro. Ahí para otro. Con respecto a lo que es material de funcionalismo. Otros que están enamorados como Beltrán Salvador, que me comentaba en febrero del año pasado, que vino a hacer un seminario de la maestría de política y gestión, que él tiene mucho escrito, testigo mucho sobre él, tiene mucho escrito y que lo está por profundizar, ¿no? Tiene toda la, sobre toda la vida y los escritos de Biblia. Digo, también hay un español, ¿sí? Que lo tiene categorizado en el mismo sentido y que le ha interesado tanto que ha estudiado mucho sobre él. ¿Sí? Él lo tiene caracterizado como un reconstruccionista social. Digo, no solamente los que vienen de su propio país lo ven así. ¿Mm? Bueno, nos quedamos entonces en esta tercera posición más ligada a las preocupaciones sociales, que justamente, ¿no?, como lo anticipábamos con Mónica, cómo BIM toma el currículum integral. Para él el currículum integral tiene que estar ligado a las preocupaciones individuales y a las preocupaciones sociales. Y que por lo tanto esto tiene que ser indagado entre los estudiantes. Esto lo va a desarrollar mucho más en los siguientes capítulos, por eso yo se lo planteo, porque, bueno, no les puedo dar el libro completo, lamentablemente. Sí, hay capítulos donde muestra cómo se trabaja esto en el aula. Bueno, se van indagando las preocupaciones de los estudiantes, se van buscando coincidencias, sí. Y después se van organizando proyectos en torno a las coincidencias que hubo de las preocupaciones individuales y sociales. Sí, en el principio, sí, fíjate. Y esto lo planteo porque dice que cuando nosotros nos enfrentamos en la vida a problemas, no nos preguntamos para resolverlos a qué disciplina pertenece el conocimiento que nos sería útil en este momento. Con este mismo sentido plantea centros organizadores. ¿Sí? Y va a plantear cuatro características que tiene que tener el currículum integral. ¿Cuáles son esas cuatro características? Integración de experiencia, integración social, integración de contenidos y como diseño curricular. En realidad después termina hablando de lo denomina aprendizaje integrador. Y dice que se convierte en parte de nosotros, como un aprendizaje inolvidable, digamos, que es el aprendizaje experiencia. Y dice que este aprendizaje exige integración de los sentidos, cuando las experiencias nuevas se integran en nuevos esquemas de significado, y cuando, y el segundo sentido es cuando organizan o integran la experiencia pasada para ayudarnos en las nuevas situaciones problemáticas. O sea, tiene que ver con lo de, cuando yo ahí el zapato también se puede relacionar con lo que es el aprendizaje para crecer, ¿no? La acomodación, asimilación y acomodación. Sí, lo podríamos también. Después aprendizaje significativo. Estaba pensando en eso yo también. También lo podemos relacionar con el aprendizaje significativo. Como el conocimiento previo, se permite integrar los nuevos conocimientos. Esto desde el punto de vista psicológico. Lo que pasa es que él lo está encarando más desde el punto de vista social. Y con qué él dice, las experiencias. A través de las experiencias es que tenemos una comprensión del mundo. Pensaba también en Bernstein, que él habla, cuando habla de la integración, habla de borrar esa frontera entre el conocimiento cotidiano de todos los días y el conocimiento escolar que se imparte en la escuela, ¿no? Sí, sí. Y en algún momento que Bill habla de esta relación, incluso entre paréntesis, lo cita Bernstein. Pero me parece interesante de esto que, cuando habla, hace una crítica, digamos, a lo que pasa en las escuelas, digamos. Que hace completamente distinto. Al contrario. Que dice que, bueno, tal cual, en vez de buscar la integración, la ayuda del conocimiento, uno y otro, referente a conocimiento, se tratan como una especie de capital que se acumula o como una cultura, que en un momento tenemos la creación de que es importante. La idea de adorno cultural es maravillosa. Está bueno porque habla de ideas completas, de los detalles que pueden perderse a veces si él lo cierra, es interesante. Sí, lo que plantea es que muchos piensan que para que el sujeto aprenda hay que simplificar el conocimiento, hay que parcelarlo, y él plantea todo lo contrario, que las ideas completas, sí, la integración es lo que permite la mejor comprensión de las situaciones, de las problemáticas. Bueno, lo dice bien clarito. Con las estructuras profundas. Me voy a comprar. Bueno, la integración social. El debate de qué tienen que saber todos y en general, en la educación general, qué debe exigirse de todos los alumnos, qué deben saber todos. Y que además lo que se le debe exigir a la escuela no solo es saber conocimiento, sino también lo que se llama la formación general, lo que tiene que ver con las relaciones sociales dentro de la escuela. Una sociedad democrática tiene que ofrecer experiencias educativas comunes o compartidas a jóvenes de diversas características y procedencias. En realidad también es un currículum que se selecciona de alguna manera desde el colectivo docente y estudiantes, problemáticas sociales, política, personal, y también todo lo que tiene que ver con la vía democrática, que es también otro punto interesante que plantea, así es, cómo el currículum integra experiencias de formación democrática. Exactamente. Sí, justamente lo que plantean los otros capítulos que yo les decía es cómo se va formulando ese currículum con la participación. Acá también lo anticipan, ¿no? Con la participación de los estudiantes y de los profesores, ¿sí? Bueno, esas experiencias democráticas y se van formando a las aulas como enclaves democráticos, ¿sí? Y eso es parte de la formación general de los sujetos, ¿sí? Y lo que plantea, digamos, que para él es, digamos, sería el más importante, hacer más fuerte. Es en este contexto, o sea, plantea la idea de integración, es en este contexto de integración democrática, donde tomamos el uso más sólido de la idea de la integración del currículum. O sea, se termina planteando que es un currículum integrado, ¿no? Tendría que ser un currículum para la integración social. Y después dice que en contraposición a este pensamiento que sostiene, digamos, actualmente en el discurso actual, es lo que está más alejado, raramente aparece. Por eso nosotros decíamos, acá por ejemplo, en esta clasificación no aparece esta preocupación social, ¿sí? Por eso decíamos, bueno, podría acercarse a estas dos, pero se distingue claramente porque está muy atravesada por la preocupación de lo social. Y que además él alerta en la última parte donde dice que pensarlo de planteo que él propone es políticamente peligroso, porque de alguna manera es pensar un sujeto, justamente estudiante y docente, pensar una situación conflictiva, una realidad que nos atraviesa de manera, digamos, que uno pone su situación y sus condiciones de vida materiales, donde, bueno, a ver quién es el responsable de todo eso, que se hace empezar a generarse un proceso de pensar la historia porque uno es así. Procesos de investigación, va mostrando en otros capítulos, planteos de soluciones posibles, pensadas desde los propios estudiantes, ¿no? Todo esto hace que por ahí se movilice toda una comunidad en torno a un proyecto que se hicieron en la escuela. Claro, significaría también cambiar toda la manera que está estructurada una escuela. Porque no, él habla de la posibilidad de trabajar con el otro, de articularse, de reunirse. De manera colaborativa. De manera colaborativa. Claro. Posible. No solamente porque hay. No, desesperanza, es tanto. No, porque hay una estructura. Con la forma que está estructurado, suponete. Claro. En este proyecto de inclusión, de escuela inclusiva, que está llevando a cabo la universidad. Todo lo que empieza un año, al año siguiente no se puede continuar, porque los docentes cambiaron, porque eran suplentes, porque se fueron a otra escuela, entonces es como que es muy difícil el tema de cómo está estructurada la escuela. O sea, hacer grupos de trabajo que tengan cierta constancia en la escuela es muy difícil de lograr de la manera en que está organizada. Tiene que ver con lo que yo decía hace un rato, que son las condiciones de trabajo y con la propia organización. La propia organización. Merten decía algo interesante, que a veces no significa que una descentralización central signifique que va a ser más democrática o más descentralizada la gestión en la escuela. A veces dice que no es una cosa mecánica, porque es verdad, hay como posibilidades desde el currículum prescrito, hay posibilidades de hacer trabajos diferentes en la escuela cuando se crean estas otras condiciones, que por ahí son muy difíciles de cambiar, ¿no? Hay algo que también me quedó haciendo que me diga el tema cuando él plantea que los educadores, digamos, hablan del cambio o el cambio de paradigmas, que en realidad, o sea, yo creo que hagas una crítica a los dos docentes, bueno, yo no soy muy claro, para mí no me dejó, creo que él plantea la crítica del docente, que en realidad, digamos, no solamente de la postura docente, cuando trabaja en el aula, trabaja en la escuela, no sé, tiene que ver también con una integración del currículo desde la propia vida. Está en la última página cuando está en los centros electrónicos. Pero digamos como que me falta más información, como lo plantea, digamos. O sea, como que lo diga, pero no sé si en algún momento lo retoma. No retoma esto de los paradigmas, si hay un cambio, no de paradigmas. No retoma esto en el libro, pero digamos, me pareció algo nuevo, Y adentro de la escuela, en algunos casos, con algunos docentes, qué sé yo, se empieza a trabajar esto de que, digamos, tratar de formar, digamos, dentro de lo que plantea Arín de un currículum de integración social, cuando después el docente sale, digamos, del ámbito de la escuela, digamos, difiere de, en su forma de vida, difiere de lo que, digamos, del trabajo que hace dentro. Nosotros somos tradiciones ideológicas importantes. Y es muy difícil, porque la postura ideológica del docente tiene que ver con la integración social, por más que la organización de escuela esté dedicada a eso. No tiene más o menos que ver con lo que venimos hablando hace un rato. Sí, el aislamiento, la fragmentación, el tema del poder, el tema de que tienen que organizarse problemas, centros organizadores o grandes temas, ¿sí? Que se los busca resolver y que no son para aprobar la materia o para cuando dicen que estás en la primaria, que te va a servir para la secundaria, que estás en la secundaria para la universidad o para la vida, ¿sí? Sino que tiene que resolver una problemática inmediata, ¿sí? Vivencial, actual. Entonces, lo más importante es esto de el trabajo en torno a centros organizadores, problemas o temas. En contra de los conocimientos fragmentados. Acá dice en la página 29: la vida democrática implica el derecho, la obligación y el poder de las personas para buscar soluciones inteligentes a su problema de forma individual y colectiva. Y para tal fin, la integración de los conocimientos es especialmente apropiada. Aparece nuevamente toda su preocupación social y política en el tema de la integración de las condiciones. Bueno, y como diseño curricular también tiene que cumplir con algunas condiciones, algunas alternativas. Dice, en primer lugar, se organiza en torno a problemas y temas que tienen una importancia personal y social en el mundo real. En segundo lugar, las experiencias de aprendizaje en relación con el centro organizador se programan de forma que los conocimientos se integren en el contexto de los centros organizadores. Tercero, el conocimiento se desarrolla y se usa para abordar el centro organizador, que en ese momento se está estudiando, y no para, bueno, para los exámenes, decías vos. Y por último, el énfasis se sitúa en proyectos sustantivos y en otras actividades que implican una aplicación auténtica de los conocimientos. Estas serían las cuatro características que tienen que tener como diseño curricular. Y bueno, agrega, sí, agrega una más. La participación de los alumnos en la planificación curricular. Claro. Esto lo veníamos diciendo, ¿no? Que todo esto solo se puede dar con la participación de los estudiantes, ¿sí? Que es una condición sine qua non, ¿sí? Porque justamente es lo que permite brindar, como decías vos, Matías, experiencias participativas dentro de la escuela. Y eso es parte de la formación general. Y a pensar también como que la formación de motoría también es un espacio de aprendizaje. Exacto, es también contenido de la escuela. No es contenido también. Bueno, después hay, establece sí, a ver, quería... No, con el tema de la confusión que va a plantear. No sé qué es eso. Que hay dos temas que no solo confunden, dice, su significado, sino que además amenazan con evitar el uso en las escuelas. El primero es la falsa aplicación del término integración a lo que en realidad es un currículum multidisciplinar. Y el segundo es la confusión sobre las fuentes de los centros o temas organizadores utilizados en la integración curricular que decíamos recién. Bien, entonces va a avanzar justamente en el tratamiento de estas dos temáticas, claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un currículo integrado y un currículo multidisciplinar y cuáles son las fuentes, si él cita algunas fuentes, que podrían ser a las que se tendría que apelar en el caso de un currículo integrado? ¿Sí? Y es un cuadrito. Claro, entonces, el cuadrito está muy claro. En el primer punto hay dos figuras, ¿eh?, que son bien aclaratorias de la diferencia que hay entre un currículo integrado y un currículo multidisciplinar. Yo pensaba acá en un tema, por ejemplo, cuando los maestros organizan las unidades didácticas y ponen, qué sé yo, el barrio. Sí. Que está trabajado de distintas disciplinas, entonces, pero ¿qué aporta cada una de las disciplinas a ese tema organizador? Que no es lo que plantea él, que en el caso del currículum integrado se está recibiendo un problema individual y social concreto para desarrollar con las articulaciones entre las disciplinas. Y en lo que se piensa es en qué conceptos pueden aportar a la resolución del tema y por lo tanto luego en qué actividades se pueden desarrollar para trabajar esos conceptos e ir abordando la resolución del problema. En cuanto a las fuentes del currículo integrado, hay diversos. Los primeros son los temas que ya forman parte de la asignatura. Que se las puede tratar como problemas. Como problemas. Los segundos serían los problemas o temas sociales. Es el que más estamos trabajando todo el tiempo, estuvimos conversando todo el tiempo. La tercera sería los temas y los intereses de los propios alumnos. Ese también lo nombramos mucho. Después la cuarta, temas atractivos. Alfredito serviría. Se formula una pregunta, bueno, atractivos, ¿para en quién, qué claro, sentido son atractivos y para quién es atractivo, ¿no? Y ahí habría que vigilar esto. Y se justifica este tema para también eso, no porque sea atractivo de interés para el grupo, uno lo va a tomar como es suficiente para un grupo de aprendizaje. Y todos son los conceptos orientados a un proceso. Exacto. ¿Está? Por ejemplo, cambios, sistemas, los ciclos. Y ahí también hace una advertencia. ¿En cuál? En la página 36. Dice que a veces los conceptos de un concepto pueden terminar a todo lo que sea, a todo, digamos, ¿no? Y hacen que sea, que se los hagan populares, ¿sí? Pero en realidad, digamos, pueden caer en una forma de que de no tratan de y bueno, y acá vuelve a rescatar que las fuentes más interesantes para él siguen siendo las que nosotros arrancamos en esto, ¿no? Que son los intereses de los alumnos y las preocupaciones sociales. Porque decía que cada una de estas fuentes también pueden ser tomadas desde la otra, desde el currículum de esta parte multidisciplinaridad, o multidisciplinar. Bueno, muy bien. Veamos qué plantea Savanza. Savanza en realidad hacen lo que hacen muchos cuando son invitados a los congresos, ¿no? Invitan a alguien al congreso para que trate un tema y después termina tratando otro tema. Me parece que eso fue lo que le pasó a Balsa en ese congreso de gráficas específicas. Porque el título de la ponencia, no se convierte demasiado después con el tratamiento del contenido. Por eso yo lo puse para trabajar justamente la organización del contenido, porque habla más sobre la organización del contenido que sobre la didáctica específica y la didáctica general. Pero pasa muy a menudo en todos los congresos. O sea que está grabado. O sea que es un fascista, dijo Lenin. Yo lo saqué de... hamburguesas. Lo bajé hace 2 años de la página de la provincia de Buenos Aires, de la Dirección de Educación Superior, estaba ahí, colgado. Lo bajé. Y es aparentemente, sí, como vos decís, una degradación de la ponencia. O quizás esa redactora la ponencia de forma muy coloquial. Es muy coloquial la forma de expresarse, ¿no? Es un escrito coloquial, donde incluso aparece ya desde los agradecimientos, la invitación. Bueno, a mí me gustaría tomar entonces esa balsa. Está bueno lo que hace. Aquellos aspectos que hacen, por ejemplo, un punto que toma, que es el aspecto formativo de las disciplinas. Como que son recursos para la formación del sujeto. Claro, y que en realidad la escuela, las disciplinas, se las toma en un aspecto, solo que es en el aspecto de la formulación de contenido. En ese sentido, no sería un recurso formativo. Tiene que cumplir con otras condiciones para ser un recurso formativo. ¿Cuál sería? La condición de conjunto de conocimiento, pero a la vez también como la condición de conjunto de estrategia del conocimiento. Claro que él dice como, se puede simplificar como el método. Porque no solamente es el conjunto de conocimientos, sino también la forma de apropiación y de producción, de generación de esos conocimientos, ¿no? El poder generador que tiene la disciplina. Esto puede ser importante para el estudio de las didácticas específicas. Tomar este segundo aspecto ligado en las escuelas, que es el poder generador de conocimiento que toda disciplina tiene. Y él hace una propuesta didáctica acerca de lo que podríamos denominar como otra forma posible de intento de integración de los conocimientos. Una propuesta que nos llevó a cabo en uno de los estados de España, ahora no recuerdo cuál era, pero Zaragoza o cuál era. Le propusieron hacer que organizara el currículo de ciencias sociales. ¿Se ubican? En Pamplona, Digo porque es otra forma de tratar de integrar los conocimientos que no lo vimos hasta ahora. Es como una combinatoria. Acá se lo dejaron, ¿no? Gracias. yo tengo una duda, ministra. Sí. Eso del poder formativo de la disciplina, ¿no lo decía Herbert hace mucho tiempo ya? O yo estoy desconectado del mundo. Eso de que no es solamente conocer el contenido, sino que la disciplina por sí misma tenía como un plus, digamos, de... Seguro, de mucho. Pues me parece que no es una cosa nueva, quiero decir. Por hacer algún lado me suena eso, antes de leer esto, digamos. Nosotros también lo vimos con Gloria Edelsen cuando hablábamos de que la disciplina tiene la estructura conceptual y la estructura sintáctica. Lo trabaja también en los años 60 en Estados Unidos. Hay muchos que trabajan este tema de la disciplina en sus dos aspectos, en estas dos estructuras. Pero la escuela, digamos, tradicionalmente se ocupó de la estructura del conceptual, digamos, semántica, ¿no? Pero no la sintáctica. Bueno, yo decía que es una combinatoria porque él plantea tomar un tema, ¿sí?, y abordarlo en una unidad, ¿sí?, enfocándolo, privilegiando una disciplina de las ciencias sociales, supongamos la antropología. En otra unidad siguiente, otro tema vinculado, por supuesto, enfocándolo desde, por ejemplo, la geografía. Y en una tercera unidad, otro tema vinculado con los anteriores y enfocado, por ejemplo, desde la historia. Entonces, cada tres unidades didácticas plantea un proyecto integrador, donde haya que investigar una problemática, ¿sí?, en la que se pongan en juego todo lo que se vino desarrollando en las tres unidades anteriores. En ese sentido, me parece que es otra propuesta que también intenta ir buscando alguna alternativa de integración de conocimientos, ¿sí?, como más, que va más paso a paso, digamos, ¿no? Que no rompe ni con lo anterior, pero que trata de ir acercándose a empezar a introducir alguna experiencia integradora en la escuela. La propuesta acá lo dice, que ya le estudia, es una propuesta que él guía como para poder trabajar. Sí, acá esto está armado por los maestros. En realidad, el proyecto pensado así, digamos, ¿no? Sí. Ese proyecto integrador no tiene que ver más con, digamos, con lo que por ahí Hans, digamos, todavía pluridisciplinariedad, a pesar de que lo hacen diferentes etapas del proyecto, porque, digamos, ahí las disciplinas estarían en el mismo nivel. Sí. Entonces, la primera unidad trabajaría desde la geografía, la segunda desde la historia y la cartera. Sí. Pero en el proyecto integrador, por ahí tendría que tratar de venir hacia la interdisciplinariedad. Claro, digamos, sería uno de los niveles. ¿Se entiende? Es una situación intermedia la que está planteando. ¿Sí? Déjame. Es una situación intermedia. Bueno. Yo dejé tiempo proceso para que hagamos un ensayo en pequeños grupos de empezar a trabajar con un esquema conceptual de la unidad. ¿Sí? Entonces, todavía le faltaría incorporar las determinaciones curriculares, pero bueno, después lo van a ir incorporando. Sí, en pequeños grupos. Les voy a avisar que van a ser todas distintas, aun cuando fueran todas correctas, porque uno puede establecer relaciones distintas, ¿sí? Entonces, un esquema donde vamos a poner los conceptos, vamos a tratar de establecer conceptos que son más amplios que otros, ¿sí?, más abarcadores que otros. Entonces vamos a poder establecer también por ahí ese tipo de relaciones, y relaciones que las podemos ir marcando con flechas, ¿sí? Yo no voy a hacer una exquisita de pedirle el mapa conceptual desde de Novak ni nada por el estilo, porque entonces tendríamos que dar una clase sobre mapas conceptuales para después hacerlo, ¿sí? No, simplemente que grafiquen lo que tienen en la cabeza o lo que van a empezar a discutir ahora, tienen en la cabeza ustedes con sus lecturas. Uh-huh. Lo que van a discutir en los pequeños grupos, que lo puedan plasmar en una red de relaciones posibles. ¿Sí? Y después vamos a dejar un tiempo importante para que la mayor cantidad de grupos pueda exponer su esquema. ¿Mm? Bueno. ¿Todo firmado ya? No, ni digo. No, creo que los grupos no están. ¿Ahora? ¿Me voy a ir? ¿Me cerrado? Sí, sí. Me voy para allá. Ahí voy. ¿Esta diferencia? ¿Cómo que se dice la No, son dos tradiciones distintas. Una es la tradición sajona y la otra es la tradición germana. Thank you. Thank you. Es uno de los conceptos que está cambiando, ¿eh? Sí, es uno de los también debate, ¿eh? Porque en realidad es un bueno, el reto continúa porque ahora Sí, Gracias. Gracias. Martín, los propios compañeros de Segunda Biblia. Este segundo pensando es que nosotros queremos hacer un preencuentro de estudiantes de educación acá en Luján, o sea, que nos juntemos nosotros para tratar de discutir algunas algunas temáticas, algunos núcleos que nosotros definimos algunos, pero que está abierto a la discusión cualquier eje o cualquier tema que se lo quieran plantear. Nosotros habíamos puesto, digamos, como eje, así como muy generales, las políticas educativas nacionales y provinciales, la formación, el perfil y nuestro plan de estudio. ¿Cuál es el más importante? Política de inserción en la universidad de permanencia. Y después, bueno, queda abierto a nuevas propuestas. El encuentro lo estamos gestionando para el 6 de septiembre, que cae jueves, a partir de las 3 de la tarde. Nosotros vamos a tratar, porque digamos, cuando pasamos por otras cursadas hubo una preocupación importante, porque no solo en intención de, bueno, que por primera vez, por lo menos hace mucho tiempo, nos hacía un encuentro de estudiantes de Ciencia de Educación, y acá, como colectivo a nosotros, y menos con estudiantes de otras universidades. Entonces, bueno, lo que nos habían propuesto, que lo vamos a presentar a los distintos docentes, que serán el jueves, tratar de exceder el espacio de la cursada para tratar de ir todos a ese espacio, ¿no? Porque me parece interesante que de alguna manera asumamos el compromiso de ser estudiante universitario, pertenecer a una carrera y empezar a discutir problemas que nos competen a nosotros, tanto la formación y dando cuestiones que hacen a las políticas generales y a las preocupaciones particulares que podamos tener cada uno de nosotros en función de la carrera y de la formación que tenemos en esta universidad. Entonces, bueno, repito la invitación, es el próximo jueves, 6 de septiembre, a las 15 horas, el aula es a confirmar. Nosotros vamos a publicar las temáticas para repetírselas después, y bueno, de alguna manera ustedes, no sé si todos tienen el mail de la agrupación en el centro, pueden ahí mandar otros temas, otros problemas que quieran discutir. Y en una ficha podemos entrar, una ficha que puede ir, alguien de pasadita puede agregar algún tema, sí, sí. Como tiempo, así que, bueno, como para levantar. La idea es un poco, bueno, que vayan pensando, que vayan charlando. Nosotros sabemos que de alguna manera se discute, nosotros discutimos en el colectivo, en todos los espacios que nos encontramos, que no está la cursada, y en la propia cursada discutimos sobre nuestra formación. Entonces, bueno, es importante que ahora se explique el posicionamiento. Thank you. Bueno, ahí por ejemplo, que es a partir de ahí donde nace el poder de la ciudad. Y desde otro lugar, desde la psicología educacional, que es la que se da en Estados Unidos, lo que varía es el objeto de estudio, ¿no? Una es una europea de enseñanza y el currículum. Y dentro de la misma forma, lo más importante era el currículum, porque trataba todo el trabajo de abrir la organización, entonces estaba apuntada más a una lógica que a un sitio. Dentro del texto, de algún modo habría que expresarlo a eso. Porque, por un lado, ¿qué pasa? La psicología educacional aplicada, digamos, en la zona, se ocupa fundamentalmente de la enseñanza, ¿sí? Y por otro lado, a partir de 1918, como hacía un punto de inflexión con Dolly en Estados Unidos, que toma toda la teoría del trabajo y la aplica a la educación, comienza a desarrollarse una teoría del currículum que da pie a tecnicismo. Mientras que la psicología educativa aplicada se ocupa fundamentalmente de la enseñanza y del aprendizaje. Todo lo que había bueno. Además, está que están también para ir acortando, ¿no? Y ahí se quedó, y ahí les quedó en suspenso, porque pareciera que quedamos con que la anglosajona quedó hasta el tecnicismo y de ahí no pasó más nada. Se olvidaron de continuar la historia. Hay una ruptura con la teoría psíquica del currículum. Hay una ruptura y entonces en los 60, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y aparecen las teorías críticas del currículum. Luego de este punto nosotros fuimos a Domingo Contreras, sí. Y sabíamos que era una práctica social y humana. ¿Contreras o no? Sí, Contreras no, no, no, pero no, claro, porque es que uno tiende a pensar que no, no, quiero decir que es una práctica social humana la enseñanza. Sí. ¿Dónde sacamos esto? No, justamente lo que estábamos discutiendo, si lo sacábamos del 80, 90, luego de la revista del estudio del currículum, o de dónde, o si hacíamos, digamos, una continuidad de la tradición europea central en el terreno. Estábamos ahí dudando, lo conectábamos con hoy, ¿con qué? Yo no sé qué es lo que se la fiesta donde se tenía la enseñanza. Claro, sí, todas las tradiciones. Tiene las dos, digamos. O también se puede hacer de... El problema fue que eso lo decidimos poner después. Entonces, como de primero amamos esa parte y después surgió la... Bueno, después pusieron como objeto de estudio en la tradición europea la enseñanza del currículum. Eso, por ejemplo, siguiendo a José Contreras Domingo, pero hay otros. Recuerden que hay otros que plantean que solamente son dos tradiciones separadas y que la didáctica solamente se ocupa de enseñanza y la teoría de currículum y la enseñanza. Después de la teoría de la enseñanza, saca la enseñanza y determinan que entre ambas hay una dependencia antológica. Si no entiendo la didáctica general, una flecha didáctica específica. Pareciera que la didáctica general se determina en las específicas. No. Porque en realidad había al principio, pero que queríamos poner era precisamente lo que tenía que ver con quitarle a la didáctica general el estatus epistemológico. Pero después nos pareció que eso era irnos mucho y entonces decidimos mantener la fecha en cuanto a que tienen una relación. Como que, digamos, las específicas de cierta manera tienen cuestiones particulares, pero también las didácticas generales les aportan como todas las específicas. Bueno, entonces lo que podríamos hacer es pasar dos flechas de didácticas y una general y otra didácticas específicas y entre ambas unirlas con una flecha que diga posibles relaciones. Y después ustedes en el escrito desarrollan las posibles relaciones. Porque si no así pareciera que las didácticas específicas se desprenden de las generales. Y eso fue solamente en un momento, recuerdo, aunque fue a mitad del siglo XIX en Alemania, cuando se aplicaban los principios de la didáctica general a la didáctica de las materias escolares o específicas. ¿Sí? Pero eso fue ese momento, nada más. O sea, de la escuela para el saber. Claro. De didácticas específicas, interdisciplina, jerarquización, el tema de lo que se llama sistemas de mensaje Bernstein, entonces en relación con lo metodológico, en relación con el currículum, ¿no? Lo que está en la parte del sistema de, lo que sería el sistema de mensaje. Claro. Entonces, el tema del currículum, pues el currículum, la pedagogía, la relación con la pedagogía didáctica, ¿ya? Y la evaluación que tiene que ver con el sistema, con la. El marco con la perspectiva geológica, o el marco geológico que plantea lo relacionamos con el buen aprendizaje y el aprendizaje exitoso. Ahí. Ahí. Cuando la diferencia entre el buen aprendizaje y el exitoso. Y después acá lo que dice es de teoría de la enseñanza, método, como proceso, construcción metodológica, situacional, el sujeto que aprende y conceptual. En realidad habría que hacer una relación, habría que hacer una flecha de comunicancia entre el sujeto que aprende y la estructura conceptual de la. Observar que tus interrogantes no pueden responderse con sí o no. sino que deben desencadenar su indagación de su idioma. Eso es interrogante, tiene que estar en el cuadro. No, afuera, no, afuera. Se desprende por donde es cuadro. Bueno, y vamos a ver qué pasa este año con los interrogantes. No hemos tenido muchos éxitos los años anteriores. Yo no sé si es porque todavía no cursaron metodología en investigaciones. En metodología en investigación se trabaja mucho con el problema de investigar y se trabaja mucho con los interrogantes. Sí, pero intentémoslo. La advertencia que les hago, conocido por más que presentar, no pueden hacer un interrogante que se conteste consigo un pan. Y a veces aparece eso con la dimensión. ¿Sí? Bueno, me lo van a entregar el miércoles. Acá me advirtió Mónica que después a la otra semana estamos con la semana de exámenes, así que tenemos 15 días para corregirlo. Se los traigo después de la semana de exámenes y les doy 15 días para escribirlo. ¿Está? Bueno, como dice acá, hay incluso la posibilidad de una tercera entrega, a ver si sea necesario, ¿no? No para todo el mundo, ¿no? Bueno. Les voy a pedir una cosa, como para los que tienen esta tarea de hacer el cuadro, o sea, red de conceptos, que lean, bueno, en la escuela, la mayoría de la gente, que lean o que traigan por lo menos a clase de la unidad 2 una ficha mecanografiada que se llama una experiencia de nuestra escritura en primer grado, que es un caso escrito por una compañera de ustedes que cursó en San Miguel en el año 2000. ¿Sí? Son 5 páginas, ¿no? Traiganla para trabajar en clase, la experiencia. Una experiencia de escritura en primer grado. Se van a dar cuenta porque está en computadora. ¿De quién es esta? ¿Cómo se llama? No sé. No, no, no.